los hechos ocurre, ¿no? Uno recibe opiniones, críticas. Nosotros estamos ahora, formamos ayer una paginita ahí dentro de Facebook mismo que se llama Club de Ideas, donde estamos empezando a volcar algunas de las ideas que tenemos acá y esperamos opiniones de, bueno, de gente que sobre eso, sobre otros temas, así que nos parece que sí, ¿eh?